Walter, antes que nada, bueno, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Nuevo equipo después de una gran temporada en San Lorenzo, campeón con el equipo de Boedo. ¿Cómo estás vos físicamente, mentalmente? Bien, bien. La verdad es que muy contento, muy ilusionado ya con esta nueva etapa. Y bueno, recién llegado, ¿no? Llegué ayer al mediodía aquí a Buenos Aires y bueno, hoy fue el primer entrenamiento. Y la verdad que bien, bien, con muchas ganas de que empiecen de que se complete el equipo, de que empiecen los entrenamientos un poquito más intensos, ¿no? Donde uno se empieza a conocer con los compañeros. ¿Qué es lo que hablaste con Casalanguia? ¿Qué es lo que te pide para el equipo? Mira, básicamente intentar poner bien físicamente para jugar la mayor parte del tiempo de 3, de alero, que bueno, el año pasado jugué prácticamente todo el año de 4. Entonces este año, bueno, la idea es volver a jugar de alero como lo hice siempre. Y para eso, bueno, necesitas estar muy bien físicamente, mucho más rápido. Y bueno, vamos a hacer hincapié en eso. ¿Cómo ves a tus compañeros, al equipo que está formando? Chicos como Sansotera y Barral, que ya vienen de jugar varias temporadas en obras sanitarias. Chicos que se van sumando como Bortolín, bueno, Denis Horner, que también continúa en obras. Digo, ¿cómo estás viendo al equipo? Mirá, yo creo que va a ser un estilo al de Weber. Muchos chicos que se incorporan, la posibilidad que tienen ellos de incursionar en la liga. Los más veteranos, bueno, le vamos a dar un poquito la experiencia, yo creo, en cada entrenamiento, en cada partido. Y bueno, creo que el mix es muy bueno, ¿no? Me parece que se armó bien el equipo en todas sus líneas. Y bueno, ahora hay que sumar a augurar de que todo se acabe. Te vendo un poquito en San Lorenzo. ¿Qué me podrías decir de tu salida? Digamos, fue un poquito los tweets que mandaste, después Julio Lamas también salió a hablar de que no era tan así. O está bueno también tener tu opinión de cómo terminó tu cierre en San Lorenzo. No, yo creo que los tweets que puse quedó más que claro, fue exactamente así. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y lo único que podría decir, si tuviese que agregar algo, sería que en ningún momento, ni a ningún dirigente, ni siquiera al entrenador, les dije yo que me retiraba. Como leí por ahí que decían que cuando Walter nos dijo que se retiraba, salimos a buscar otro jugador, creo que eso es lo único que no es cierto, ¿no? Porque, bueno, nunca le dije a ningún dirigente, jamás me senté con un dirigente a decirle que me retiraba, o y mucho menos al entrenador. Es lo único. Pero bueno, para mí ya es un tema cerrado, ya estoy enfocado 100% en obras y bueno, es lo que me ocupa el 100% de mi mente a día de hoy. Bueno, y te hago la última. ¿Cómo viste a la selección en estos Juegos Olímpicos? Vos tenés mucha experiencia de haber estado en Atenas 2004, haber sido campeón, sacado el oro, en otros sudamericanos, en el Mundial. ¿Cómo viste el retiro de tantos grandes como Manu, como Nocioni? Mirá, la verdad es que fue una despedida muy emotiva. Sinceramente, uno cree que es una despedida, pero siempre tiene la ilusión de que a lo mejor en el próximo torneo alguno se siga incorporando. Creo que es difícil verse como exjugador, más allá de que uno dice, bueno, me retiro, no juego más, pero bueno, realmente vos lo ves jugar ahora y te sentís como cuando tenías 20, 22 años que jugabas junto con ellos, de mucho más joven. Pero ya te digo, la verdad es que creo que lo que dio esta generación ha sido increíble y creo que, bueno, va a pasar un tiempo en conseguir otra vez 12 jugadores como lo que, bueno, como lo que jugamos en el 2004 y demás, todo al mismo nivel. Pero bueno, los chicos nuevos están empujando con muchas ganas y creo que a nivel mundial, ¿no? España también está prácticamente terminando su ciclo. Y le va a costar también enganchar una camada como la que enganchó. Y bueno, son ciclos. La verdad que la vida es así, el deporte es así. Bueno, en algún tiempo, espero que no muy lejano, volvamos a tener un equipo con el nivel que teníamos en ese momento. Gracias, Walter. Gracias a vos.